y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Fernández, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, para hablar sobre estos más de 40 días, más de 45 días de gobierno de Cambiemos. Hola Fernández, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, Eduardo, ¿ustedes cómo ven desde las pequeñas y medianas empresas esto que va del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, primero nos parecen mucho más los días, ¿no? 40 y pico de días. Me parece una eternidad que hubiera pasado en cuanto que ha habido para la pequeña y mediana empresa una cantidad de hechos, de medidas que en primera instancia no nos hemos sentido sujetos, ¿no?, de los anuncios oficiales, sino que se habla del empresario en general y hemos en estos 40 días no hemos olvidado, un poco se ha terminado el lenguaje de los funcionarios oficiales y de algunos comunicadores, temas como la sustitución de importaciones, cómo sostener la demanda, el mercado interno, lo de la integración regional, lo del crédito productivo, y lamentablemente vemos una catarata de medidas que responden fundamentalmente al criterio de que a los empresarios le va a ir bien porque hay libertad de mercado, y ganar libertad de mercado significa el retiro del Estado. Y en los anuncios principales que ha habido, por ejemplo, están los de la Secretaría de Comercio, vinculada tanto al comercio interno como exterior, que retira al Estado no solo en lo que hace a la denuncia de abuso, sino en algunas instancias que habíamos logrado en los dos últimos años, sobre todo, respecto al comportamiento de los formadores de precios y cómo las pequeñas y medianas empresas eran objeto de abuso y con criterios muy disímiles y a veces extorsivos en el suministro de los llamados insumos difundidos, como por ejemplo el hierro, el plástico y otros, que el cemento, que tienen muy, muy pocos fabricantes en el país. Así que en eso fue un retroceso. Por el otro lado, la apertura de las importaciones, la eliminación de las de JAI, todavía no brinda un claro panorama. Si bien subsisten algunas licencias no automáticas, tampoco se habla del criterio, y por eso es que le decía que la eliminación de palabras como de demanda interna, sostenimiento del trabajo y la sustitución de importaciones van en conjunto en una cuestión conceptual con lo que sea el manejo de comercio. Hemos visto el aumento y la liberación de las tasas de interés, lo que ha significado que el sistema financiero va a hacer su mejor negocio, y esto va en perjuicio, como ha sido históricamente, a la pequeña y mediana empresa. Hemos visto disminuir las exigencias de los préstamos de inversión productiva, si bien se han mantenido, se ha bajado la exigibilidad por parte del Banco Central, se han eliminado fondos como los que tenía que controlar la Superintendencia de Seguro con respecto a las compañías de seguro, fondo específico para préstamos PYME, y a esto hay que agregar el comportamiento en la cadena de pagos con respecto a contratistas de obras públicas que están siendo sujetos y donde las pequeñas y medianas empresas no tienen espalda, por lo cual estamos pasando una situación que en estos 40 días podemos calificarla de incertidumbre y de ausencia en el discurso oficial, ¿no? Fernández, y en cuanto a la demanda de los productos que generan las pequeñas y medianas empresas, ¿han visto una merma ustedes desde las empresas de las que son proveedores? Sí, ha habido en distintos rubros. Cuando se habla genéricamente es bastante peligroso. En el sector alimenticio ha habido un comportamiento donde más se ha sufrido los aumentos, ¿no? Los cambios de criterio al eliminarse la retención y el aumento del dólar ha motivado que los productos que están vinculados a la alimentación y que son posibles exportar y que tienen un comportamiento mucho de ellos monopólico, hoy ya tenemos datos de que empieza a disminuir. Hay que esperar un tiempito más porque está el tema de las vacaciones y el comportamiento de la época estival, pero ya ayer, por ejemplo, yo tenía una reunión con gente que produce panificados y con respecto al año pasado ya hay una disminución de demanda. Con respecto a otros productos que son sujetos a posible competencia importada, esta incertidumbre y criterio lleva a que los pedidos estén restringidos y por lo tanto han adelantado vacaciones y en algunos casos suspensiones parciales de la industria del calzado y de la vestimenta. Es decir que igual sucede con la industria del mueble y en esto es donde más hay que luchar con las posiciones arancelarias. Lo mismo sucede en los artículos de línea blanca, es decir que yo diría que estos 40 y pico de días han otorgado incertidumbre cuando se dice que la liberación del mercado cambiario y financiero era lo que iba a traer la solución en el sector productivo y sobre todo de las pymes ha traído incertidumbre, baja de actividad y sobre todo baja de rentabilidad al no ser formadores de precios. Por ejemplo, el aumento energético, tenemos que llevarlo por las versiones de los diarios, según cada región del país va a tener una incidencia distinta, pero es muy importante en la pequeña y mediana empresa, sobre todo la que ha incorporado maquinaria, hay medidas en las que en el último quinquenio, el aumento energético era una de las mediciones que se hacía con respecto al avance de productos elaborados, ¿no es cierto?, y sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Así que estamos con incertidumbre, estamos ausentes en esta idea de segmentar las medidas y no aparece claramente el rol de la pequeña y mediana empresa, que es la de mantener el trabajo, y seguramente de prolongarse esto y de acrecentarse las restricciones al mercado interno o la competencia desleal, lamentablemente va a terminar afectando el empleo, que es lo que la pequeña y mediana empresa hasta ahora viene manejando con adelanto de vacaciones, cierre de vacaciones o alguna suspensión parcial, pero a partir de marzo va a verse reflejado si no hay un cambio, lamentablemente, en el mercado de trabajo también. Fernández, ¿y usted por qué cree que el gobierno toma esta decisión de prácticamente dejar afuera de las políticas públicas o dejarlas libradas a su suerte a las pymes cuando son las que mayor empleo dan? Si no me equivoco, 7 de cada 10 trabajadores están en una pyme. Yo creo que es la concepción de que todos los problemas que existían era la presencia del Estado en el mercado. Y que nosotros, los pequeños y medianos empresarios, somos en realidad empresarios y que vuelven a resurgir en algunos funcionarios esta idea de el triunfo de, que incluso usted lo escuchó en boca de Macri cuando decía con respecto al reparto de los fondos de las provincias, ¿por qué le vamos a dar a las provincias que hacen más lo que necesitan, o a las provincias pobres, las inviables? Le vamos a dar más fondo a Córdoba y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el mismo criterio en el campo empresario, en el sentido de que supuestamente la efectividad y un buen manejo empresario te transforma en un empresario exitoso, donde el Estado no es presente y donde los mercados funcionan, desconociendo fundamentalmente no he escuchado ningún funcionario esta idea de que haya abusos de mercado, más aún los llama la Casa Rosada los grandes empresarios para decir, muchachos, aflojen un poco, como única medida, pero empieza a desarmar los controles, la capacidad del Estado en controlar. Cuando vemos los despedidos que hay hoy, leí en los diarios, hacen a esta esencia, ¿no? ¿Para qué necesitas en fabricaciones militares? Y digo fabricaciones militares porque hace muy pocos meses, en septiembre del año pasado, hacíamos una feria, mejor dicho, el Ministerio de Defensa y Ciencia y Técnica, se hizo una feria en Buenos Aires increíble de la cantidad de empresas que invirtieron para sustituir importaciones y empezar a que fabricaciones militares jugaran un rol estratégico, tanto en vagones como en las producciones tecnológicas, y hoy eso aparece ausente y, bueno, se despide a esos empleos. Entonces lo que es, el empresario empieza a ver que tiene que buscar otro camino, y que muchas veces es el de importar, y que esa es la lógica de mercado, y me parece que está intrínseco en la concepción que tienen del Estado, y por lo tanto te van a decir, no, pero si estamos a favor de los empresarios, ustedes no tienen que decir nada, nadie ha hecho tanto, me dijo un funcionario de segundo nivel la semana pasada, tanto por los empresarios en tan poco tiempo como nosotros. Podés buscar en los bancos, podés pelear la tasa, podés pelear el seguro, sí, lo que vamos a pelear es cómo vender en el mercado interno, le quería decir, ¿no? Fernández, ¿y usted cree que se han terminado estos límites que ponía el Estado hasta el 10 de diciembre a los excesos o a las condiciones dominantes de las grandes empresas? Nosotros tenemos la expectativa de ser escuchados en algún momento para que se reconozca la deformación de la estructura productiva, que lamentablemente tampoco en la última década se alteró fundamentalmente, porque son procesos mucho más largos, pero que había indicios y que se han abandonado esos indicios de avanzar en sustitución de importaciones, en avanzar en incorporación tecnológica, en avanzar en integración regional, y se pone más el acento en esto de abrirnos al mundo y volver a un mundo con una concepción bastante indefinida. Y yo diría que, fíjese usted, es paradójico, la eliminación de las DGAI y establecer que de las 19.000 posiciones había cerca de 1.000 y pico que iban a hacer licencia no automática, originó, entre otros, de tres países, pero entre ellos Japón y Estados Unidos, la protesta ante la Organización Mundial de Comercio, porque supuestamente estamos pidiendo freno. Es decir, el mercado internacional, la situación mundial, si uno acepta que la concepción sobre la producción y el trabajo es integrarse y abrirse a los mercados internacionales, y se pone ejemplos como Chile u otros países, la verdad que es un altísimo grado de desconocimiento de lo que decía usted, el rol de la pequeña y mediana empresa, el grado de industrialización y especialización e incluso avance en los últimos años en muchas áreas, y que seguramente va a tener un efecto sobre el mercado del trabajo, y por lo cual los empresarios nacionales y los pymes tendremos que pensar junto con los trabajadores, los científicos y los profesionales cómo defender lo logrado y hacerle entender a los funcionarios que han sido electos que es una necesidad y no una cuestión corporativa lo nuestro. Fernández, le hago la última consulta. ¿Qué le dicen desde las pequeñas y medianas empresas a muchos ciudadanos que hoy por hoy aceptan o creen los argumentos del gobierno nacional de que con estas medidas, aunque son duras, se da un primer paso hacia una recuperación de la economía y que va a haber más empleo y un mejor bienestar para la población? Sí, la La idea que se baja es que, bueno, se vinieron haciendo mal las cosas en estos últimos 12 años y por lo tanto que lo que está pasando en estos meses era un ajuste que indefectiblemente iba a venir porque, bueno, se repartió mucha plata entre sectores que no trabajaban. La verdad que eso entre el sector empresario y es pensar que la asignación universal, porque cuando dicen planes yo le pregunto cuál, porque hay subsisten solamente tres planes nacionales, están vinculados, controlados con el acceso a la educación, el acceso sobre todo a la posibilidad de tener chicos más sanos, el acceso al plan de vacunaciones, etcétera, y esa plata se gastaba en el mercado interno. No se dan cuenta que los millones, o no actualizar salarios, no actualizar jubilaciones, en definitiva hacer el ajuste, significan menos mercado interno. Bueno, el discurso dominante y el de los grandes medios es que aparentemente esto sería una etapa, como dice usted, pero nosotros ya lo hemos vivido. Si Argentina no lo hubiera vivido, va a ser diferente. Y bueno, yo creo que los sectores sociales tendrán cada uno que cumplir su rol. El Estado Nacional, el nuevo gobierno, tendrá que escuchar de una u otra forma. Tendrá que ponerse a funcionar el Estado Nacional democrático, que incluye al Congreso, y si no, hay que canalizar las discusiones en algún lado. Muchas de las medidas y decretos violan leyes vigentes, como la que hacía referencia usted, que es el control de comercialización interior, que no es una ley de abastecimiento, sino es una ley mucho más perfecta que tienen todos los países desarrollados del mundo. La eliminación de los observatorios de precios y el estudio de cadena de valor en nuestro país significa decirle a los muchachos: ganen lo que quieran, pongan el precio que quieren, son los únicos que producen, y que esto nunca ha sido bueno ni en nuestra economía y menos en ningún lugar del mundo. Que nuestro país alcanzó un grado de desarrollo y que nuestra población alcanzó algún grado de nivel de consumo y de bienestar que seguramente va a ser afectado y quizá demore algún tiempo que cada uno haga su análisis, pero que indefectiblemente va a repercutir sobre lo más preciado en cualquier ser humano, que es el trabajo y de ganarse dignamente el salario, ¿no? Eduardo Fernández, agradecemos el contacto con las radios comunitarias de Argentina. Un abrazo. Por favor, un saludo a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Fernández, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Argentina.